está complejo el mundo. Y a mí no me haces caso. Es tan complejo el mundo que yo rompo en pedazos de dónde ya ir. Si las palabras que se escribieron científicas en la Biblia puede ser tu salvación, porque viejos profetas escribieron la ficción que pensamiento que está el planeta. Y no joda. Complicado está tu sexo. Y no joda. Complicado está la economía del mundo que no querés. Complicado, ¿cómo voy a encerrar en una canción toda codicia, maldad, si solo quiere decir verdad? Si solo quiere decir verdad, preguntarán por una salvación. Yo preguntarán el por qué una y otra vez, pero ¿cómo dices que me ves? Pero ¿cómo dices tú que me ves? Si hay algo por decir, que lo diga tu corazón. Si hay algo que esconder, que lo diga tu corazón. Que lo diga todo el motor de tu existencia. Tierra, murieron muchos para dar lo que a gente se le olvidaba el amar. En esta tierra han muerto muchos profetas, pero está tan complicado que debes creer en mí. Como una mujer cuando se descansa, debes creer en mí por la fe que no te da la ciencia. A Sandra Garza.